Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ahora vamos a darte las claves para que hagas mejores fotos con tu iPhone y las pongas en práctica durante tus vacaciones. Conectamos en Zaragoza con Nicolás Beltrán, miembro del GUM Zaragoza. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Eres uno de los impulsores del renovado GUM Zaragoza, que está funcionando muy bien y en buena parte gracias a las actividades que estáis realizando. Así es, estamos con muchas ganas y darle prestigio y llenarlo de actividades para que los usuarios de Zaragoza pues tengan un sitio de referencia. Claro que sí. Nicolás, hace poco realizaste un taller de fotografía para el iPhone en GUM Zaragoza. A partir del iPhone 4S la cámara mejoró y en el actual iPhone 5S se superó. Sí, mucho mejor. Tiene un sensor ligeramente más grande, con lo cual ganamos en calidad de imagen, sin aumentar el número de megapíxeles. Eso hay que tenerlo en cuenta. No a más megapíxeles se consiguen mejores imágenes. El resultado final nos va a dar imágenes más nítidas, de mayor gama tonal, con una calidad al final mucho más vistosa. El resultado que nos vamos a encontrar son imágenes que nos van a dar muy buen resultado en tanto en pantalla, incluso si las lleváramos al papel, teniendo en cuenta que no es una cámara para hacer pósteres grandes, pero sí que podríamos hacer ampliaciones de hasta un tamaño A4 que nos podrían resultar muy agradables de ver. A grandes rasgos, en la misma cámara podemos desde capturar, editar hasta publicar nuestras imágenes, con lo cual es que lo tenemos todo en uno. Es el sueño de cualquier fotógrafo profesional. Nos has hablado de la cámara del iPhone. Ahora recuérdanos las características del software que lleva de serie el iPhone para hacer fotos. Es sencillo de manejo, no nos va a atiborrar con gran cantidad de datos y nos va a facilitar sobre todo la publicación posterior. Nos permite hacer ajustes in situ que nos van a facilitar la visión de la imagen, es decir, que podemos ganarlo en calidad con los ajustes automáticos. Podemos hacer el HDR famoso, podemos hacer panorámicas con las cuales podemos ampliar el tamaño de la imagen que estamos captando. Podemos hacer retratos o fotografías de paisajes o incluso macrofotografía. Esa es otra de las cualidades que aporta las cámaras diminutas como las del iPhone, dado que la proximidad de la lente al sensor nos permite acercarnos hasta 6 centímetros de distancia, cosa que no se lo puede permitir la mayor parte de las lentes profesionales. Otra de las ventajas que vamos a disponer es la posibilidad de editarlas en el momento, reencuadrarlas, mejorar la calidad, incluso obtener diferentes resultados y publicar el que nos interese, dado que podemos hacer procesados diferentes. Por ejemplo, hacerlas en blanco y negro, aumentar la saturación de los colores o simplemente añadir algún otro tipo de edición más rara o más extraña. Por ejemplo, aquí tiene un procesado cruzado, un procesado de transferencia o darle el aspecto cromado o algo así. Aquí ya son los gustos de cada uno. En cuanto a la publicación, pues bueno, una vez capturada la podemos publicar en las redes más habituales, por ejemplo Twitter, Facebook o el mismo Flickr. Nos has hablado del software de fotografía que lleva el iPhone de serie, pero ¿tú cuál usas? Por defecto entro con la de serie, porque la tengo a mano. Directamente en la pantalla bloqueada la puedo activar y ya puedo captar imágenes con una muy buena calidad. Pero hay otras aplicaciones a la hora de capturar o incluso de editar. La que yo recomendaría como alternativa es ProCamera y sus sucesivas generaciones, dado que esta podemos combinar con dos pulsaciones en la pantalla, una el punto de enfoque y otro la medición. De tal manera que puedo tener enfocado una zona de la pantalla que a mí me interesa y el ajuste de color y de luz lo puede tomar de otro punto de la imagen. Para la edición, si tengo tiempo, me paso a Snapseed. Esta aplicación es gratuita y encima tiene muchísimas posibilidades de editar la imagen. Desde ajustes de tono al contraste, o sea, en definitiva, los ajustes básicos de imagen, hasta añadirle cualquier tipo de acabado a la imagen. Desde un marco que nos apetezca, tipo carrete fotográfico antiguo, o un degradado que apetezca, o un color diferente, como por ejemplo el sepia, o incluso otros. Tiene gran cantidad, incluso les podemos añadir otros. Y bueno, en cuanto a la publicación de la imagen, yo generalmente publico en varias redes. Entonces, la que cada uno tenga más a su gusto o tenga más a mano. En el taller recomendaste PS Express. ¿Qué ventajas tiene? Hombre, es la aplicación creada por Adobe para el iPhone. La ventaja que vamos a obtener es que si somos usuarios habituales de Adobe, vamos a poderlas compartir con su programa en la nube. Entonces, la posibilidad de llevarlas al ordenador de forma instantánea, sin necesidad de pasar por un cable o por otro tipo de conexión, sería prácticamente instantánea. Durante las vacaciones vamos a hacer muchas fotos con nuestro iPhone. ¿Qué consejos puedes darnos para que nos salgan mejor las fotos? ¿Qué debemos tener en cuenta? Sobre todo la situación y sobre todo las horas del día y los lugares. Si estamos en un sitio cerrado y queremos hacer un retrato, obviamente el flash de la cámara tiene que estar activado. Si no, nos van a salir muy oscuras o la cámara analizará la imagen y aumentará la sensibilidad de tal manera que nos dejará imágenes poco nítidas y borrosas. Si tenemos un contraluz, porque tenemos el sol de espaldas al sujeto, sería conveniente tener el flash activado y marcar en la pantalla el rostro de la persona para que así este se dispare. Aunque parezca un contrasentido, utilizar el flash a plena luz del día sí que es recomendable, porque si tenemos el sol de frente a nosotros, sobre todo los retratos van a salir oscuros. En cuanto a situaciones al atardecer, es conveniente llevar un trípode pequeño, de estos ligeros, que son muy económicos y nos van a permitir salvar estas situaciones y que nos dejen la imagen bastante nítida. Afortunadamente, podemos ampliar el iPhone con otros objetivos que actualmente se están incorporando a las lentes que ya lleva incorporada. O sea que tenemos una alternativa ahí, desde grandes angulares a incluso objetivos zoom. El único detalle que hay que tener en cuenta con este tipo de accesorios es que cualquier lente que incorporemos delante de la lente principal de la cámara va a suponer una merma en cuanto a la cantidad y nitidez de la imagen. O sea, calidad de la imagen, que se supondrá pérdida de nitidez y pérdida de luminosidad o de intensidad de la luz. Eso lo podemos salvar con otro tipo de lentes del estilo que ha incorporado Sony para el iPhone. El modelo que yo estoy viendo ahora mismo es la Sony QX100, que es una lente con su propio sensor que se conecta vía Wi-Fi al iPhone y nos permite jugar con la lente en una mano y con el iPhone en la otra, de tal manera que podemos buscar ángulos que de otra forma serían muy incómodos hacer. En este en concreto, además, incorpora zoom, tiene una resolución bastante importante. Sí que tengo que añadir que el precio ya se eleva un poco. Tanto es así que a lo mejor sería conveniente pensarse la alternativa de comprar una cámara compacta al uso. También existen objetivos clip. Los objetivos clip pueden ampliar el ángulo de visión de la lente del sensor. De tal manera que podemos incorporar o bien un zoom, una lente que nos permite acercar las imágenes aún más, o bien un gran angular para obtener imágenes con un ángulo mucho mayor. Nicolás, una última cuestión. ¿Por qué se ha puesto tan de moda hacer fotos en HDR? Se ha puesto de moda porque nos permitía resolver aquellas situaciones en las que la gama tonal es tan alta, es decir, que por ejemplo tenemos el sol de frente y una zona en sombra que casi oscura. Incluso nuestro ojo apenas puede percibir en esas situaciones detalles en las sombras y en las zonas muy luminosas. De tal modo que hacemos una foto o hacemos las zonas muy oscuras y el sol o la zona luminosa quedaba bien, o bien hacemos las sombras muy bien expuestas, con lo cual se veían los detalles, y perdíamos en las zonas más luminosas y nos quedaban blancas o prácticamente no se percibía nada. El HDR consiste en hacer tres fotos. El iPhone lo que hace es una foto para que queden bien expuestas las zonas con más luminosidad, hace una foto intermedia para aquellas zonas en sombra o una sombra tenue, y para las zonas más oscuras hace una tercera foto. Procesa las imágenes y crea una imagen final que resulta ser una composición en cuanto a luminosidad y color de las tres anteriores. Esta imagen la vamos a ver como una única, es decir, cuando yo decido hacer el HDR con el iPhone, la propia cámara se encarga de hacer las tres fotos y guardar el resultado final, y nos pondrá una extensión o nos pondrá un indicador que es HDR, que indica que está hecho como HDR. El momento de procesarlo o generaremos un JPG, que es el que compartiremos con quien queramos. en el mundo de la fotografía se viene usando desde hace tiempo y no se limita a tres fotos. Se pueden introducir muchas más. Con programas más complejos y ya de carácter profesional se pueden hacer fotos que con tres fotografías sería insuficiente. Yo de hecho tengo fotografías de interior donde los contrastes entre zonas muy luminosas y las zonas más en penumbra es muy alta. Y con hasta 12 tomas se pueden conseguir fotografías muy interesantes y con muy agradables a la vista. Nicolás, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y darnos tus consejos que nos ayudarán a hacer mejores fotos con nuestro iPhone. Muchas gracias. Bueno, mi página es www.fotosdenico.com y a través de esta página os podemos poner en contacto y estaré a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda fotográfica que surja.